El perro no tiene dueño, vive en la calle pero infeliz. El gato se saca foto, pero con pose de maniquí. El ave cree que es libre, pero se engaña para volver. Igual baja la tierra y guarda sus alas para comer. Que la vida es mentira, que su pétalo también. Que la paz y la guerra son amantes de burdel. Que la sonrisa abunda en la cara del feliz. Que aunque no cambie nada, seguirá seco el jardín. Que aunque no cambie nada. Un cura reza para conseguir perdón. El ateo ríe y se burla de ese Dios. En secreto beben para ahogar su depresión. Todos tan iguales, qué bonita maldición. Todos tan iguales, todos saltando al montón. Todos tan iguales. El Miro no tiene dueño, vive en la calle pero feliz. El gato se saca foto, pero con pose de